Bueno, porque la semana pasada, sí, bueno, es un tema que veníamos charlando bastante en el programa y que tiene que ver con la CGT Tandil, que se ha podido normalizar después de varios años. Y bueno, ha sido elegido el nuevo secretario general de camioneros como... al frente de la CGT Tandil, él es Sebastián Hidalgo, acompañado también por Pedro Fernández del sindicato de Molineros. ¿Está bien? Efectivamente. Sebastián, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buen día para todos, para toda la audiencia. Bueno, Pedro, lo mismo, para vos. Buen día para todos. Después de tanto tiempo se pudo llegar a un acuerdo. Después de tanto tiempo, más de 10 años, se pudo normalizar la CGT en la regional Tandil. Es un gran orgullo para todos los sindicatos, para todos los trabajadores, que se haya podido unificar todo tipo de criterios los sindicatos y que haya una unión bien consensuada de todos los dirigentes sindicales para el beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. ¿44 sindicatos son en total? Efectivamente, 44. Tenemos idea de que se sumen todos los que gusten, obviamente, las puertas están abiertas y la participación es amplia, así que la idea es que todo sindicato que esté confederado, lógicamente, y quiera participar, está más que invitado. La idea es trabajar entre todos, lógicamente, independientemente de los puestos que pueda llegar a tener cada uno. La idea es trabajar para poder mejorar la situación de los trabajadores de Tandil. Sebastián, ¿costó mucho ponerse de acuerdo? No, sucedió algo maravilloso. La verdad es que una mesa muy amplia, hubo diferentes criterios, opiniones, pero no tuvimos discusiones y eso es lo bueno, ¿no? Que nos pudimos poner todos de acuerdo, intercambiar ideas y haber consensuado esta CGT, ¿no? Que hoy está. Eso es lo ¿Y como objetivo, mejor. O sea, a partir de ahora, qué? A partir de ahora es escuchar a todos los sindicatos, a todos los gremios, a todos los sectores que hoy tienen problemáticas, ¿no? Diferentes, pero a la vez son la misma. Y trabajar para regularizar diferentes situaciones que están atravesando el movimiento obrero en la ciudad. ¿Cuáles son esas situaciones que está atravesando el movimiento obrero en la ciudad? Digo, hoy, ¿hay mucho empleo negro, por ejemplo? Hoy tenemos una gran cantidad de empleos en negro o informal, porque regularizan medio jornal y medio jornal te lo negrean. Hoy también la problemática de los trabajadores es la situación de vivienda, porque tampoco no hay un plan estratégico de vivienda, ya que los alquileres cada vez son más elevados, que está todo destinado para un sector pudiente, que hoy el movimiento obrero de Tandil tenemos los mismos sueldos que todo el resto del país y no acerca, ¿no? A poder sostener todo ese gasto, ¿no? También con el tema del gasto de la vida cotidiana en la inflación misma que tiene Tandil. Y la lucha de paritarias, imagino, digo, en varios gremios, es un tema candente, ¿no? Por supuesto, bueno, hoy están todos los gremios pidiendo la cláusula de gatillo, reabriendo paritarias, porque, bueno, vuelvo a repetir, a nivel nacional ya el dinero de los sueldos hoy no está alcanzando, en Tandil está extremadamente también. Te voy a exceptuar un ratito. ¿Puede ser, Pedro? ¿Puedo hablar con él? No con él, quien está de frente de la CGT, sino con el secretario general de camioneros, específicamente. Adelante. Salió Moyano y dijo 130%+ de paritarias y demás. ¿Es así? ¿Tanto? Y hoy, haciendo los cálculos, es así. Creo que nos estamos quedando cortos. Lamentablemente, ¿no? Y sí. Hoy en día, la situación económica para... todos los trabajadores está muy difícil. Hoy la inflación nos supera. Un trabajador tiene que estar ganando arriba de 120.000 pesos para no ser pobre. Entonces, hoy fíjate que los trabajadores están haciendo un esfuerzo extremado, metiendo hora extra y todo lo demás. Y si metes muchas horas extra, también te agarra el impuesto a la ganancia. O si metes mucho. Nosotros, yo te voy a contar un caso particular nuestro: un chofer de larga distancia que reparte combustible. Trabaja feriado, domingo, día del padre, cumpleaños de los hijos, y saca un buen salario, pero lo agarró el impuesto a la ganancia, le sacó 40.000 pesos de un solo saque. es un alquiler. Claro. Entonces hay un desfase muy importante. Entonces, hacemos una buena paritaria, pero también tiene que haber una política del otro lado donde se tenga que reducir el impuesto, mal impuesto a los trabajadores, ¿no? Llamado impuesto a la ganancia. Pues, impuesto a la ganancia, que en realidad es un impuesto al trabajo. Exactamente. Claro. Impuesto al salario. Ahora te dejo afuera vos, ¿sí? Voy al otro sector. ¿Tu sector cómo está? Nosotros en realidad tenemos una actividad básica, o sea, Molineros está, por suerte, actualmente está relativamente bien. Tuvimos una buena negociación paritaria. Lo tuvimos que hacer a 6 meses, lamentablemente, porque las paritarias anteriores, anuales, eran imposibles de sostener en este momento. Entonces la hicimos a 6 meses. La actividad, lógicamente, golpeada como todas las demás, después de la pandemia, con el tema de la guerra, con las cuestiones de que es imposible conseguir trigo, y si se consigue es dificilísimo poder mantener los precios de los contratos, pero la realidad es que la gente sigue consumiendo harina, entonces es una cuestión de necesidad básica, digamos. Después, en general, a nivel país está complicado, como todas las otras actividades, pero tratamos de hacer lo mejor posible y de pelear las mejores paritarias posibles para que el poder adquisitivo de los trabajadores no decaiga tanto. Uh-huh. No decaiga tanto. El otro día el normalizador que estuvo en el acto, bueno, y que llevó todo el proceso del plenario, habló de la vivienda, ¿sí? La propiedad que supo tener la CGT en Tandil. ¿Cómo está la situación respecto de ese tema? Hoy sabemos que ahí está usurpada, la casa está usurpada, una casa donada por la compañera Eva Perón. Todavía no nos hemos acercado, nos vamos a acercar a hablar con esta gente, seguramente buscaremos una solución pacífica y una solución tanto para ella como para nosotros. Ahí trabajaremos en ese tema porque, bueno, la casa tiene que volver a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Aparte, es una casa usurpada y tiene que volver a la Confederación, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucho trabajo para hacer, tenemos mucho proyecto para hacer, y creo que ese sería el lugar ideal para ejercer todos estos proyectos, ¿no? ¿El gremio de municipales no forma parte de la CGT? El gremio municipal no forma parte de la CGT por una decisión, bueno, de su dirigente. Respetamos la decisión, pero también le queremos decir que tiene las puertas abiertas para incorporarse en el momento que él considere adecuado, ¿no? Acercarse a trabajar en conjunto con nosotros. Esta CGT está abierta para todos los trabajadores, todas las trabajadoras, no importa de qué gremio vuelva. Venga, perdón. Venga. ¿Saben por qué? Tendrá su pensamiento. No lo sé. Bueno, salió algunas notas, pero bueno. ¿Pero no puede haber un acercamiento, digo, con un llamado? Hubo acercamiento. ¿Se juntaron a charlar? Sí, hubo acercamiento. Él tiene su pensamiento y lo respetamos, vuelvo a repetir, y también le vuelvo a decir de que tiene las puertas abiertas para seguir trabajando. Hay que pensar en los trabajadores y en las trabajadoras, ¿no? Pero sí hubo acercamiento y hubo un buen diálogo, pero bueno. Tendrá su opinión. Uh-huh. ¿La UTA forma parte de CGT? La UTA, sí. ¿Saben algo del paro de mañana pasado? El compañero Juan estuvo en Buenos Aires, estuvimos hablando un poquito, sí. Pero... Le pregunté hace un ratito, sí. Y a las 11 de la mañana. Ajá. Hay una reunión en Buenos Aires. Hay una reunión en Buenos Aires. Por lo pronto, el paro está pautado para miércoles y jueves. Pero vamos a ver qué pasa en la reunión de ahora, en un ratito, a las 11 de la mañana. Bueno, habrá que seguir el tema porque obviamente tendrá repercusiones en la ciudad de Tandil si esto no llega a buen. Y volviendo a la CGT y la última de mi parte, por lo menos el trabajo que se viene no va a ser fácil. No va a ser fácil. Más allá de la cuestión paritaria, ¿no? Digo, el próximo año es año de elecciones, Argentina, el país en general, está en una situación difícil, muchos cambios en el gabinete. De hecho, hay una nueva ministra de Trabajo. Sí, hay una nueva ministra de Trabajo. Esperemos que cumpla con la expectativa que tenemos todos. Nos hubiera gustado, creo que a todos los sindicatos, de que venga del ala laboral, ¿no? Digamos, la sindical, o que por lo menos no hayan escuchado un poquito, pero vamos con todo, vamos a esperar a que, vamos a meterle toda la fe para que pueda resolver todas las problemáticas de los trabajadores. La última, y le agradecemos la visita a la radio, ¿La línea de la CGT Tandil seguirá la línea nacional? Por supuesto, si no, no podemos trabajar. Está bien. Somos lineales, todas las organizaciones somos lineales. Uh-huh. Todos los sindicatos somos horizontales, así que... Digo verticales, perdón, verticales. Uh-huh. Así que esa es nuestra manera de trabajar y así se logran los proyectos. Podemos tener, entre todos los dirigentes, podemos tener opiniones diferenciadas, podemos compartir cosas o no, pero a la hora de pelear por los laburantes vamos a estar todos ahí en la misma línea. Sebastián, muchas gracias por la visita y lo mejor en esta nueva gestión. No hay por qué, gracias a usted, muy buenos mates. Pedro, lo mismo para gracias, vos. Gracias por la invitación. No, por favor, y estaremos en contacto, imagino, de ahora en más. Por supuesto, por supuesto. Porque tenemos algunos temas, creo, en el país. ¿Recibiste algún llamado del municipio? ¿Alguien te convocó, te invitó a dialogar o conocerse? Hemos recibido un llamado del municipio antes de la normalización, sí. Que donde le hemos dicho de que hasta que no normalicemos no nos vamos a reunir. Claro. Así que bueno, en cualquier momento, teléfono. Seguramente, ojalá nuestros teléfonos están abiertos. Es la idea. Y tenemos que sentarnos a hablar muchos temas, uh-huh. Por los laburantes y por los habitantes también del municipio de Tandil, ¿no? Uh-huh. Sebastián y Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, un gusto. Sebastián Hidalgo, secretario general de Camioneros y elegido en la semana pasada al frente de la CGT de Tandil, y Pedro Fernández del Sindicato de Molinero. ¿Tu cargo? No te pregunté. Secretario gremial. De visita aquí en nuestros estudios, en nuestros programas. Antes de ir...